Esto es Onda 80. Transmitiendo en vivo desde los Escuela 80. Está claro que esta vez ya no es lo mismo, no. Hoy todo terminó, será mucho mejor. Aquella noche que tal vez la luna no cruzó, hoy me deja el sabor amargo del dolor. Esta noche ya no me queda valor para seguir soportando. Bueno, Sabri, ¿cómo estás? Hola, Eliseo, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien. Bueno, estamos acá con... Con Ingrid González, con Diego. Hola, buenas tardes. Bueno, y como siempre con los operadores, Jorge Hacha y el compañero, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Daniel. Y Ariel, que también van a venir a hablar con nosotros. Está Alexis controlando todo. Tenemos a Lourdes de la Fuente, exalumna de la S80. Tenemos a Jonathan, que está jugando con el teléfono. A Dylan, que está hablando con Lourdes, se quiere caer. Tenemos a Marcelo Farías, que toca nuestro, y a Jasmine y... Hinojosa. Ahí está, no, nunca me sale su apellido. Bueno. Hoy tenemos bastantes temas, ¿no? Pero sí, sí. Antes que todo, bueno, ya me dijiste que está bien, pero ¿algo que contar vos? Sí, ¿sabes qué quiero contar? Decime. Que soy secretaria del salón. Ah, que soy secretaria, ¿no? Del salón. Sí, saliste secretaria del salón, y bueno, yo... Salí ganador de... Bueno, no ganador, delegado. Sino... Delegado. Elegido de delegado del salón. Bueno. ¿Y ustedes? Dylan, ¿ya eligieron su delegado y su secretario? Sí, ya elegimos la verdad los delegados. ¿Y quién son? Son... Cric, cric. No me acuerdo. Los de acuerdo, los apellidos se los debo, eso sí. Ah, Suárez Edgardo. Suárez Edgardo, ¿quién más? Hola, te disculpe, que me disculpe porque no me acuerdo el nombre, la verdad. Ah, Ludmila. Ahí le dijeron. Ingrid, ¿vos? Sí, nosotros hace un mes atrás ya elegimos. Nosotros estamos retrasados, nosotros. Marcelo es el secretario. Hola. Marcelo Farías y Abby. ¿Abby? ¿Qué? Ruth Solís, perdón. Y Solís. Sí. Y la delegada es. No me acuerdo el nombre. Joana Corchado. Y Dylan Tejada, ahí está. Bueno, no me acordaba. Vamos a explicar más o menos para qué serían estos delegado y secretario. ¿Te sí, parece? Sí, sí. Serían bueno, como la voz del salón. O sea, si hay algún problema que uno entra, se pone en el salón y no le gusta ver mugre, va y se hace una junta, se habla con el delegado sí, y la delegada. Delegada. Delegada. ¿Con L o con L? Delegada, con de L. Delegada. Sí. Ahí está. Bueno, junto a la secretaria y hablan, hace tipo una junta, después va y se le dice a los preceptores o con ese mismo profesor que uno elige. Y el profesor le que sería, sería como un profesor a cargo. Sí. Ajá. Primero tendríamos que hacer tipo una asamblea, que sería una... ¿Nos juntamos? Junta. ¿Sí, una junta? Nosotros ya tuvimos como tres asambleas ya. Exactamente. ¿Sí? Entre los compañeros y sí, bueno, vamos a explicarlo más o menos. Entre los compañeros, y ahí se decide qué se va a hacer, qué se puede hacer. Si un alumno tiene algo que quiere hacer, va y habla con el delegado sí, uno... y con los secretarios, y ahí después habla con el profesor y hacen la junta y ahí hablan. Sí, tipo como un sorteo, ¿no? ¿De qué tema? No, depende de qué sea. Por ejemplo, mira, los alumnos tienen varios temas que quieren hablar. Sí. Eligen un día, o sea, una fecha, y hablan esa fecha de un tema. Sí. Y específico. Hablan, ajá, así, por ejemplo, sobre la homosexualidad o algo así. Sí, nosotros sí, ya hablamos de eso. Ya hablamos, ¿no, Marcelo? Sí. ¿Qué? Sí, bueno, ya hablaron. Sí, ya hablamos de eso y bueno, ahora estamos queriendo hablar de otro tema también y bueno, así. Y también no es solo sobre hablar de eso, sino también para la mejora de la escuela, sí, de sí, los salones. ¿Y para qué todo lo que sea los alumnos? Sí, de... todo lo que sea beneficiario a la escuela y para uno mismo, de... Que sería como, ¿cómo decirles? Ponerle si se quiere juntar plata para hacer un salón nuevo, sí, para comprar herramientas nuevas para el colegio. Se podría hacer, no sé, como siempre se hizo en los actos, se podría traer cosas para vender. Sí. Pasta flora, empanada, sí, lo que sí, sea. Bueno, sí, y también, si no, lo que me dio el profe una idea sería, qué sé yo, organizar un evento que sería después de algún acto que haya, más o menos a la tarde sería mejor, hacer como un festival o algo así, sí, para y cobrar entrada, sí, poner claro. música y para que quiera venir sí, que sí. venga. Estaría bueno, sí, sí. Estaría bueno hacerlo desde las 5 de la tarde hasta el otro día a las 7. No sé si tanto, no sé si tanto, pero algo así, sí. Hacerlo para sí, más sí, de noche, bueno. para cerrar, sí. para que el que quiera venir a pasar un buen rato, se sí. podría hacer. Pero más adelante sería, para organizarse bien primero. Sí, sí. Acá al fin de año. Sí. Antes que empiecen a rendir. O también materias. Se podría hacer en el, en el, en el acto de fin de año. Ajá, puede ser. ¿Cuándo sí, se termina? Sí, yo iré bailando ahí. Ah. Bueno, y bueno, más o menos así sería, de eso se trataría más o menos. Sí. Y la secretaria sería más o menos... O el secretario sería el que tome nota de lo que se hable en la asamblea, de todo lo que se hable, sí. de lo que se opine y de cómo más. Y sería quien tomaría nota si en caso de que se vaya a votación, sería quien tome los votos y demás. Ajá. Sí. Bueno, ¿pasamos a otro tema? Sí, sí. Sí. Bueno, Ingrid, te iba a preguntar a vos cómo estás. Yo re bien, como siempre. ¿Bien? Ando bien, sí. ¿Vos? Yo bien. ¿Vos, Tiago, cómo andás? Y ahí más o menos tratás de meterle pata a las materias, la verdad. Ay, sí, la verdad, sí. sí. No sos el único. Yo digo que ando bien y estoy re engripada. Me chorrean los mocos. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy? Hoy tenemos para hablar sobre el tema de Anaí, que lo prometimos el anterior programa. Sí, y que bueno, no habíamos terminado de hablar, ¿no? No habíamos llegado con el tiempo. Ni siquiera lo empezamos. No, todavía. Y no. Mayormente, vamos a decir la verdad, no lo habíamos preparado bien. Y esta vez espero que lo haya preparado bien. Bueno, sí. Yo también lo traje. Bueno, bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Del tema de Anaí. Bueno, a ver, chicos, ustedes nos cuentan qué tiene del tema de Anaí. Pero primero que todo... ¿Quién vamos... es Anaí? La chica que había desaparecido. La chica había desaparecido hace más de una semana ya. Bueno... Estaría más o menos en una semana, un poco más. Calculad un poco más, poco menos. Sí, dos semanas por ahí. Bueno, hacemos una cosa. Vamos a un corte y seguimos hablando de esto. Dale. Vamos con el tema de Despacito. Dale. Ay, Fonsi, Tigua, oh, oh no, oh no, oh, hey, go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, Tigua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes redonda. 80. Son las 4 y 4 de la tarde. Bueno, vamos a seguir con el tema de Anaí, que todavía no empezamos a hablar. Chicos. ¿Quieres empezar, Tiago? Bueno, dale. No hay problema. Tras un nuevo allanamiento en la casa de Bazán, se han hallado 7 granadas lacrimógenas de larga distancia y 6 de corta distancia, obviamente. Y también han encontrado distintas actas o propiedades. Y también unos hongos de distintas clases, algo así. ¿Hongos alucinógenos puede ser? Sí, se podría decir así. Se podría decir más, pues, más específicamente tipo de drogas, ¿no? Sí, serían drogas. Chicos, ¿les puedo decir algo? No entendí la verdad porque empezaron... Muy adelante. Sí. Pero no, ¿quién es Anaí? ¿Quién es Anaí, chicos? ¿Quién es? ¿Cómo fue y cuándo pasó? Bueno, el caso ya fue hace más de una semana, más tiempo. Okay. Está desaparecida y... Primero que todo, bueno, como ya habíamos hablado anteriormente a eso, sí, habíamos dicho que primero lo acusaron al profesor porque pensaba... Ah, es esta chica. Sí. Ah, listo, ahora sé que igual contar para los que no sepamos. Bueno, que había desaparecido y primero que todo lo acusaban al profesor de ella. Porque pensaba que tenían algún tipo de relación, pero al final él había estado detenido, pero después lo soltaron por falta de pruebas. Ajá. Y ahora lo mismo ahí con otra persona que no me acuerdo el nombre, te pido mil disculpas porque no me lo sé, no me lo acuerdo. Bueno, la cosa es que en la casa de un hombre se encontró el celular de Anaí. Después, no en la casa del hombre, sino que había aparecido los datos por el... rastrearon el celular. Y cuando fueron a rastrear el celular lo encontraron con a un chico de 16 años que tenía su celular. Le preguntaron de dónde había sacado el celular, ¿no? Sí. Bueno, y el chico, sin totalmente ajeno a lo que había pasado, dijo que se lo había dado a su padre. Bueno, y ahí empezó que el padre no sabía cómo explicar de dónde había sacado el celular, de dónde lo sacó. Ajá. Y por ese caso es que ahora está detenido. Hasta aún está detenido. Y bueno, por ahora siguen a... Allanaron la casa. Allanaron esa y más casas todavía. Y bueno, ahí fue donde encontraron granadas de larga distancia, corta distancia y hongos alucinógenos. Bueno, esa palabra. Bueno, y ahora siguen los allanamientos y te dejo tu parte. ¿Sí? Con lo de las granadas, ¿vale? Así empezamos ahí. Lo que dijiste, los allanamientos de los hongos y todo eso, se han encontrado en la casa de un tal Bazar. ¿Bazar? Sí, Bazar. Y bueno, como dijiste, se han hallado 7 granadas lacrimógenas de corta distancia y de larga, obviamente. 6 de corta distancia y las otras 7 de larga. Y también también encontraron aptas de Policía Federal. Además, los fondos en una construcción abierta de la vivienda fueron hallados hongos de distintas clases y denominación que las perificias determinaran si son comestibles o alucinógenos. Y bueno, que ¿cómo se podrá hacer, no? Que ¿de dónde sacarán las personas esas? ¿Cómo harán para sacar de eso? Porque ¿de dónde pueden sacar granadas? Por eso, obtener las granadas, balas, porque había una cantidad inmensa de balas, granadas, demasiadas cosas. ¿Cómo haces vos, ponele, vos, para tener ese tipo de arma? Porque es un arma, ¿qué te puedo decir yo? En algo raro debes andar, ¿no? Sí, porque para de la nada no puedes tener algo así. Ajá. ¿De dónde puedes sacar eso? Para mí, no sé, hay toda una mafia, no sé si será mafia de trata o qué, pero... Anaí tiene todo un... Mayormente todas las cosas son por puros negocios. Anaí es una chica joven, ¿no? Sí. Y bueno, tenía toda... No sé si sigue viva o no. No, ya falleció, la encontraron... Ya la encontraron muerta. Sí, la encontraron sin vida ya hace rato ya. La habían encontrado cerca de un frigorífico, en un pozo. Pero... escuchando algo así. Eso ya fue hace más de una semana, sí, más, que la encontraron. Y bueno, ahora la familia solo pide justicia, que se sigan haciendo allanamientos y que encuentren al culpable y que salga a la luz quién fue. Porque no puede quedar así. Y no. Es una vida que se pierde. Ajá, sí. Igual ya muchas veces hablamos así de chicos jóvenes Sí. Que perdieron la vida y tenían toda una vida por delante. Además todos piensan que es algo así nomás, que se puede volver a tener y eso, pero no, es una vida de una persona única, no puede haber otra persona igual. Porque si pasó con esta chica, va a seguir pasando con otras chicas, y otra chica, y otra chica. Y también pasa con chicos, no con chicas. Ajá, y vos no sabés si el día de mañana te va a tocar a vos, a tus hijos. Sí, por eso tenemos miedo para salir a la calle. Por eso creo que yo, que cada uno se tendría que poner en el lugar de la madre y del padre de Anaí, porque... Nosotros, bueno, no podemos ponernos en ese lugar porque todavía no, bueno. No somos padres. Sí, pero el día que seamos padres, qué sé yo. Te pones en su lugar y ¿cómo te sentirías? Destrozado porque tenés una hija menos. Tenés, se te va tu hija, no la puedes volver a ver, a hablar con ella, nada. Sí. Y es una lástima porque era muy chica, bueno, la de nosotros casi. 16, 15 años. Bueno. Muy bien. ¿Pasamos a otro tema? Sí, vamos a hablar de Santiago Maldonado. Sí, de Santiago. Bueno, antes que nada, bueno, como también pasa con Santiago, ¿no? Es otra vez desaparecido, sí, ¿no? Sí, que no se sabe nada. Bueno, ¿pasamos a un tema? ¿Y después pasamos a esto o seguimos directamente? Yo diría que sigamos directamente. Bueno, seguimos directamente. Bueno, Santiago Maldonado es un chico de 28 años que vive de la provincia de Buenos Aires, que se mudó hace unos meses atrás en la Patagonia de El Bolsón, que es en medio de dos montañas y por eso se le dice El Bolsón, en la provincia de Río Negro, que trabajaba como tatuador en las ferias artesanas y la última vez que lo vieron fue el 31 de julio, donde Santiago había llegado a la localidad de Cuyamén, en Chubut, para expresar su apoyo a los mapuches que estaban exigiendo la liberación de sus tierras que se le había... Serían tierras originarias, ¿no? De ellos. Sí. Y ese día que llegó él, que quería ayudar, que estaba protestando, al día siguiente la Gendarmería Nacional realizaron un desalojo violento, digamos, porque lo agarraron a todos y bueno, ellos cruzaron un río con los mapuches, cruzaron el río y Santiago iba atrás, bueno, cruzaron el río que era un metro de profundidad más o menos, cruzaron el río y bueno, Santiago iba atrás y la policía, los mapuches cruzaron y se dieron vuelta y se dieron cuenta que Santiago no había ido tras ellos porque la gendarmería lo había agarrado, lo había golpeado y no se sabe si lo subieron en la camioneta de la gendarmería. Bueno, cuando los doy mi opinión, ¿no? Pero va, lo que escuché yo también, que cuando los mapuches cruzaron, Santiago se quedó atrás, se retrasó y la gendarmería lo llevó a agarrar. Sí. Cuando los mapuches cruzaron y se dieron cuenta que no estaba, los policías hicieron como una barrera, se juntaron todos uno al lado del otro. Y los mapuches donde estaban, de su punto de vista, no podían ver dónde estaba Santiago. Y bueno, en ese caso, seguramente, como estaban reprimiendo los policías, le habrán pegado. Apuesto yo que eso seguro pasó. Y bueno, en ese momento fue que también lo subieron a una camioneta. Bueno, está entre comillas, lo subieron a una camioneta. Y fue cuando la camioneta salió disparando, salió rápido. Sí. Y desde ese momento nadie más volvió a ver a Santiago Maldonado. Sí, desde el 1 de agosto no se sabe nada de él. El 1 de agosto, sí. Que la gendarmería intencionalmente estaba limpiando las camionetas. A fondo se estaba limpiando la camioneta para que no quede ADN, huellas ni nada. Sí. Nada. Bueno, y también el juez Ido Otranto aseguró que por ahora no hay elementos para decir que fue detenido por gendarmería, porque no se sabe. Sí. No hay porque como no hay pruebas. Vos decís que los policías estaban así. Sí, están haciendo un tipo de barrera para que nadie pueda ver. Por eso, así porque decirlo. No se veía. Bueno, hasta ahora no se sabe nada. Y ahora hay un testigo, Ariel García. Es protegido por la ministra Patricia Bullrich. Esa. Que hasta hace unos días atrás... ¿Habló ella? No. Sí, habló en el Senado. Bueno. Había hablado el chico... Perdón. el chico, Ariel Garci, había dicho que habló con, o sea, no habló con Santiago. Él, 24 horas después de que Santiago desapareció, lo llamó en su teléfono. Le hizo una llamada a su teléfono móvil. Sí, sí. Y lo llamó, pero lo contestó. O sea, contestó. ¿Respondieron la llamada? Sí, pero no se sabe quién fue porque parece que fue en un salón, digamos, que se escuchó que alguien estaba caminando, pero nadie hablaba. Se escuchaba como ruidos de fondo, se podría decir. Sí. Y nadie hablaba. Entonces, 22 segundos después, o sea, unos segundos después, cortaron la llamada. 22 segundos sería lo que duró la llamada. Sí. Y bueno, y después volvió a llamar el chico, Ariel Garci, y ya dio como apagado el celular. Entonces no hay prueba, o sea, no se puede hacer nada, pero es como una... O sea, que se puede rastrear. O sea, ya no se puede rastrear porque no sé cómo es eso, pero después, no entiendo mucho. Creo yo que poder se puede. El problema sería si quieren. Ajá. Porque el que porque quiere, nadie hace nada. Puede. Sí, el que quiere puede, sí. Y la verdad es... Sí, eso también había escuchado, que habían llamado, habían hecho una llamada al, al celular de Santiago y habían contestado. Y luego pero de eso... no se escuchaba nada. Un segundo. Y bueno. Pero qué feo, ¿no? Desaparecer así de la nada, no saber nada. Pero también... Sí, la verdad que sí. Sí, es horrible. La verdad que es todo un tema, porque también es toda una vida, como habíamos dicho anteriormente. Y más que nada estaba ayudando, no es que estaba haciendo algo malo ni nada. Estaba ayudando a un pueblo, pueblo originario, gente originaria, que serían los mapuches, y estaban respondiendo algo que era suyo. Sí. Porque no es que estaban yendo a hacer quilombo porque sí, por la nada. Era algo que era de ellos y que querían. Y que es de ellos. Sí. Porque les pertenece. Porque están hace más, muchos años acá, en en las tierras en las que están, en sus tierras. Y no es para que alguien vaya y se las arrebate, porque prácticamente se la quieren arrebatar. Es como que alguien vaya y venda la manzana de tu... La manzana en la que vos vivís y te vendan tu terreno. ¿Cómo vas a responder vos? Obvio, haría lo mismo, o sea, no, estaría, o sea, no sé. A nadie le gustaría. No. Más que nada yo creo que tendrías que tener respeto porque, la verdad, hay que tener respeto porque es gente que hace muchos años está, muchos sí. años. Y es toda una gente originaria. Además, yo quisiera saber a qué propósito van a querer todo eso. ¿No? ¿No? Sí, también. ¿Para qué quieren tener todo eso? ¿Para qué quieren tener todo eso si no se sabe para qué hacer o no les dicen? ¿Las tierras vos decís? Sí, las tierras. ¿Con qué propósito van a necesitar eso? ¿Con qué propósito se las sacan? ¿Vos decís? Sí, por eso. ¿Por qué razón? Bueno, porque el presidente hizo un trato con un empresario muy famoso. Muy... Con el empresario italiano. No, es un empresario italiano. Que tiene mucha plata, es muy millonario. Y simplemente... Esta vez no me acuerdo el nombre, pero para el próximo programa si te lo traigo. Pero, bueno, el empresario trajo... Habló con el presidente y, bueno, hicieron un trato de mucha cantidad de plata. Y le vendió muchas cantidades de hectáreas. Campos y campos, sí. Y dentro de eso estaban las tierras de los, del pueblo originario de los mapuches. Y por eso salen a salen a dar su opinión a... ¿Cómo te puedo decir? Salen a defender sus tierras, salen a defender sus derechos, porque tienen derechos también. Bueno, nos vamos a un corte. Vamos a escuchar la música de Cuando se pone a bailar, de Rombay. Ya volvemos. Con Radio Onda 80. No dijo su nombre y me pasó mal su celular. Tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoces. Cuando se pone a bailar, cuando se pone a bailar. cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual. Acaríciame despacio hasta que salga el sol y más. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás, la verás, no hay igual. $15,000 15.000 encima leyendo las labios. 15.000 pesos por mes. Hello. Bueno, y es una locura gastar 500 pesos por día en una familia básica. O sea, no se puede vivir así. Pero igual no se puede vivir así, en serio. Si alguno. Va, no sé, ¿en tu casa cuántos son? Ni idea. Somos 7. Bueno, en tu casa son 7. No, mentira. Somos 6. Bueno, en tu casa son 6. No, entonces, si son. Ingrid, no me por la comida. Si son. Canasta básica, 500 pesos. Para 4 personas, vos en tu casa que son 6. ¿Cuánto vas a salir? ¿No sabes esta cuenta? Ah, bueno. Bueno, usted, Rubén, que lo veo acá de fondo. Siéntese un minuto acá, que lo vamos a entrevistar ahora. ¿A mí? Sí, ok. Permiso. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? Bien. Bien. Acá estamos. Me alegro. ¿Qué ocurre? Le queremos hacer una pregunta. ¿En tu casa cuántos son? En mi casa somos 2. ¿Dos? ¿Usted y su señora? Mi señora, sí. Y yo. Perdón, dos. Justo, justo dos. Sí. ¿Y cuánto gastan? Uy, depende. ¿Al mes? Pero al mes no, ni idea. Yo le doy la plata y ella gasta todo. Se gasta todo, es terrible. No, pero lo que sé es que 500 pesos... para una familia con 2 hijos, imagínense lo que tiene que hacer una familia para vestir, dar de comer a los hijos, los viajes, la escuela. ¿Usted no tiene hijos? No alcanza. Sí, tengo una hija, pero ya es grande, ya se maneja sola. Pero yo creo que sí, que 15.000 y se quedan cortos. Eso es lo que decía el gobierno, ¿no? Para no ser pobre. Así que. Lamentablemente hay mucha gente que tiene más hijos inclusive y está ganando mucho menos que eso. Bueno, eso es lo que yo les puedo ayudar en eso. Después pregúntenle a mi mujer en qué la gasta. ¿Su mujer trabaja? No trabaja. Ama de casa. Jubilada. Ah. Sí. Era docente, era secretaria de la escuela 43. ¿Y la quiere su mujer? Y sí, si no, no estaría con ella. ¿Saben qué aguante que tengo que tener? No, sí que la quiero mucho. Hace 33 años que estamos juntos. ¿33? Sí, sí. ¿Viste, Ingrid? El amor existe. ¿Viste, Ingrid? Que vos te duran 5 minutos. ¿Viste? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, que sigan bien. Dale. Gracias. Bueno, ¿y vos, Ariel, en tu casa cuántos son? 5. ¿Y cuánta plaza gastan? Ni idea, ¿no? ¿No sabes? Bueno. ¿Comes bien por lo menos? Sí. Yo voy a mi casa todos los días y mi mamá me dice, cocinate sola. Sí. Mal tu mamá. A vos, Abro la heladera, encuentro un maple de huevo, dulce y queso, obvio de batata porque el brillo es horrible. Y bueno, y me hago cocina sola, así que no sé cuánta plata gastan, pero sí sé que me como todo lo que encuentro. Bueno, Ingrid, ¿qué contás? Ay, justo cuando me perdón. Hola, Jamín. Hola, ¿sí? Ah, bueno, me olvidé tu nombre. Bueno. ¿Cuánto sale tu casa, Jamín? ¿Te animas a hablar? Sí. Somos tres, pero vivimos todos en una casa con partido, más o menos. Una casa dividida. Sí. Una casa dividida. Ajá. Y una familia es de cuatro, otra de tres y otra de cuatro. Así estamos. ¿Y tu mamá cuánto gasta, sabes algo? No, no sé cuánto gasta. ¿Y comes bien? ¿Y comes bien? Tengo hambre, chicos, no se rían. Todos los que están de fondo, no se rían, por favor. Bueno, no sabes cuánto gasta, ¿no? No. ¿Vos te compras caramelo antes de venir al colegio? No, desayuno así, no, todo. Bueno, pero no. Comes, porque a veces los caramelos son malos y todo eso. Ajá, tenés razón. ¿Qué? Para, perdón, ¿me escuché qué? Que los caramelos son malos para los dientes, para el cuerpo. Porque... Ah, y pero si vos te dejas poner, ¿no te vas a comer un caramelo dulce? ¿Bien dulce, bien rico? No. ¿No? Nunca te voy a regalar una vez a chocolate. Bien rico. Bueno, ¿y vos comes dulce en tu casa? Sí, como no. Bueno, vamos a seguir, a pasar al siguiente tema, porque la verdad que dije de este tema porque no sabía de qué hablar y sabía que el profesor Facio se iba a enojar conmigo y me iba a mandar para la construcción. Y lo digo porque tengo coraje para decírselo al profesor, aunque no está acá presente con nosotros. Bueno, vamos a seguir con un tema de Bad Bunny, Tú No Vives Así. Salí solito del callejón y le compré una mansión a mami de un millón. Acostumbra el shower, ya no patea. Me llegan a casa, no se capea. Solo modelos como Barea. Multiplica el 100 es en la tarea. Yo soy el cacique en tu propia aldea. Algo más que todo lo que te rodea. No te la creas, recuerda que Curry la mete. Hasta que LeBron lo galdea, baja pa' la cuesta. Cando con la orquesta, cabrón en la cesta. Yo nunca estoy abajo en las apuestas, y menos en esta. Dile a Vico que de la recta final estamos en el final de la recta. El diablo me inyecta y saco la que son y los acuesta. Otro que se cae por la fuerza de gravedad. Otro más por si sobrevive de casualidad. Refuta mi tesis, cabrón, y te vamos a dar catequesis. No he metido un gol y tengo cristianos orándole a Messi. Tú roncas, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así. Tu jeva se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama pa' darle y le digo que sí. Ya, ya, ya. Soy un hijo de puta desde que nací. Nunca, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así, no vives así. Tu jeva me llama y le digo que sí. Le digo que sí, le digo que sí. Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. Sigo aquí, sigo, soy sigo. Soy un hijo de puta desde que nací. Barbie, de nuevo a meterle al beat. Pero como que volví, yo no entiendo. Si yo nunca me fui. Más duro que el bicho mío. Jode conmigo y sale partido. Tengo par de hijos, par de sobrinos. El que no me dice papi, me dice tío. Respeten los rangos, la posición. Cambien la fama por admiración. Nunca me quedo sin munición. Quieren frontear, pero no tienen condición. Sigo mi vida vivo, cabrón. Siempre activo en mi maquinón. Salí solito del callejón y le compré una mansión a mami de un millón. Tengo la grasa, tengo el piquete que mueve la masa. Soy fiel a mi disquera, por eso todo el mundo pregunta qué pasa. Arcángel suena, ey. Por más que lo bloqueemos, Arcángel llena todos los conciertos y nosotros no los tenemos. Tú ronca, cabrón, y tú no vives así. Tú no vives así, no vives así. Tu jeva me llama y le digo que sí. Le digo que sí, le digo que sí. Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así. Nunca. Y tú no vives así. Tú no vives así. Tu jeva se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama pa' darle y le digo que sí. Le digo que ya, sí. Ya, ya. Soy un hijo de puta desde que nací. Hoy salimos de noche con todos los muchachos puestos para la gisetería. Estos cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería. Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María. Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan y están como Mick Mill sin batería. No fallamos un gancho, hoy si me tomo el engancho. Nos metemos a tu rancho y en la cara te hacemos un hueco ancho. Que si sin maleante. Gastamos tiempo del que tenemos. Hola, buenas tardes, esto es. Para dedicárselo a lo que. ¿Radio Onda? 80. Son las 4 y media de la tarde. Pero muchas veces tenemos. Bueno, vamos ya a ir cerrando, pero vamos a hacerlo tranquilos, hablando normal. El que no te quiere. No es que siempre hablamos normal. Dale, vamos. Bueno, tiempo que no me sentían les habla. ¿Hablar? No, no, esperen, voy a decir una disculpa. Lo que pasa es que se ofreció el chiquito que está al lado mío, Ariel, se ofreció hablar y ahora quedó tildado y no puede decir nada, así que lo digo yo. Bueno, vamos a mandar saludos y vamos a hacer avisos. ¿Quién empieza? ¿Alguien que se anime? Acá yo. La profe Verónica Ferreira. Le mandamos un saludo. Estás comiendo. Bueno, pero no vi nadie esa. Bueno, bueno, dale. La profe, un aviso sobre la profe de lengua Fernández. Lengua. Que mañana va a tomar examen sobre lengua para segundo B. Mal ahí. Mañana, chicos, estudian hoy a la noche. Yo no en el Facebook y estudian, por favor. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a una amiga, Melina. No sé si nos estás escuchando. Acá le mandamos saludos de parte de Sabrina y yo. Que la queremos mucho, que si escucha, por favor, te amo. Vos sabés. Y bueno, queremos hacer un recordatorio sobre. Pero acá le decimos con mi compañera Sabrina. Sabrina, por favor. Hola. Le queremos. Hacer una invitación, chicos. A los que estén escuchando, 17 años para abajo, los que quieran venir a festejar el Día del Niño en la Plaza de los Monchos. Y si quieren colaborar algo, pueden llevar como chupetines, globos, galletitas, lo que ustedes quieran. Si no tienen, igual pueden ir. Hay desayuno a la mañana, hay almuerzo y hay merienda. Si quieren ir, por favor, todos los que puedan ir, que vayan. No tenemos ningún problema. En la Plaza de los Monchos a las 10 de la mañana. Empieza a las 10 de la mañana. Bueno, Ingrid está comiendo su bebé y sigue hablando yo. Bueno, yo quería mandar un saludo a mi amigo Ángel, que no sé si habrá escuchado el anterior programa porque le mandé saludos, pero como no pude hablar con él, creo que no lo escuchó. Pero si Angelito está escuchando, te mando un saludo. Sé que te vas a enojar, como siempre, pero bueno, algo está en una intención que tuvo. Así que bueno, le vamos a mandar un saludo a los chicos de tercero, que son todos mis compañeros. Menos a Eliseo, porque lo tengo acá, copiando que me está molesto con una mosca, me está sacando las galletitas de la mano. Y le quiero mandar un saludo a Santi. ¿Quiénes son tus primos? Son Iván. Eso es tu hermano. No, no, no, no. Ah, perdón. Ah, primo, yo pensé que era tu hermano, perdón. Todos piensan que es mi hermano, pero es mi primo. Bueno, vas a ser mi prima de un día. La vecina, vecina, con esto. Yo soy prima de todos acá en el colegio. También. Bueno, a Cristian, perdón, a Cristian, a Benja, a Olen de primero A, y a mi prima que está en otro país, que se llama Ailen. ¿De dónde? ¿Qué país? Bolivia. Ah, Bolivia. Sí, y Bolivia. A mis tíos también de Bolivia. Está lindo Bolivia. Bueno, sí. Allá en Bolivia creo que nos van a escuchar porque... Pero... Bueno, ya saben que me olvidé, es que estoy metal, la y no dejo hablar. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a todo el mundo que me conoce, que soy Sabrina Becerra, la de la voz fea, la gritona, la loca del fondo, la gordita esa que anda todo el día caminando toda chueca por todos lados. Pero no pareces. Ah, no mentira, no. La loquita que estaba participando en todos lados. Que es bueno. Ajá, que es muy bueno. Que siempre andamos bien. Ah, ¿eh? No. Eso bueno. No se dice Jorge, así que bueno. Jorge, te mando un saludo y te mando que te metas el boligoma. ¿Para dónde? ¿Boligoma? La piscina. ¿Cómo se dice? La piscina. Mirome. Pencil. Bueno, vamos a pasar el link. ¿Cómo se dice? El like. Bueno, lo vamos a compartir. Público aquí, nos escucha todo el mundo. Y después lo buscan. Y no me acuerdo cómo se dice. Bueno, en el Facebook de colegio. Y yo le voy a mandar un saludo al profesor Facio, que cerró el trimestre y me sacó la chapa. Ojalá que mañana me apruebe Facio porque lo apuñalaron. ¡A mí! Bueno. La vecina. Bueno, yo no tengo nada. ¿Alguien mandarle saludos? Bueno, a mi mamá, que no va a escuchar. Nadie me quiere, ¿viste? Bueno, andamos así. Mejor sola. Sí, sí. Siempre andamos con Sabri por ahí. Bueno, siempre andamos con la bonita. La mejor amiga de Yanta. ¿Cómo es, Ingrid? ¿Esto es radio? No. ¿Quieres terminar? Hermanas de la buena y amigas en la... Me parece que nosotros tomamos... Hermanas a la buena y amigas a las malas. No, hermanas a las malas y amigas en la buena. Creo que ya está bien. Por eso todo el mundo pregunta. Esto es Radio de Chelca y chao. Chao. Esto es Onda 80. Transmitiendo en vivo desde Escuela 80. Está claro que esta vez ya no es lo mismo, no. Hoy todo terminó, será mucho mejor. Aquella noche que tal vez la luz.